Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. En cada surco la vida. Compartido los primeros minutitos de Ciudad Campo, vamos con la entrevista que ya tenemos ahí del otro lado a Mijael. Él es miembro de la organización Consciente Colectivo y bueno, es una de las tantas organizaciones que está pechando para que salga una ley de etiquetado frontal en los productos. Así es, Mijael Kaufman es uno de los voceros y abogados de la organización argentina Consciente Colectivo. Te damos la bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé muy bien qué se dice por estas horas, así que bueno, gracias por la invitación. Mira que nosotros, que digamos bien tu apellido, ya está, ¿eh? ¿Cómo estás, Mijael? ¿Cómo viene esa conciencia, ese formar conciencia de manera colectiva, ese trabajo en equipo? ¿Cómo viene este activismo, esta militancia? Qué buena pregunta, que te voy a ser muy sincero, no la suelen hacer, así que le agradezco. Pero bueno, como dice nuestro nombre, nos parece que tiene como dos patas. La cuestión, como vos recién decías, Matilde, de consciente, de por un lado ser consciente que la militancia, sobre todo la militancia juvenil en materia socioambiental, no nace hace 2 o 3 años, sino que esa militancia juvenil es posible gracias a asambleas, organizaciones y personas que a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país vienen desde hace muchísimos años poniendo el cuerpo y el grito en el cielo para que estos temas sean escuchados y sean atendidos. Así que por un lado, esa parte de consciente nos parece como que es importante reconocerla y entender por qué hoy los jóvenes también podemos tener los espacios que tenemos. Y por el otro lado, bueno, la cuestión colectiva, de como vos decís, construir colectivamente, construir de a muchos, de organizaciones, de asambleas, de espacios, con participación ciudadana. Y creo que etiquetado frontal es un claro ejemplo de eso. Así es, porque vos sabés que una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, todo el mundo se está preguntando sobre si las etiquetas son necesarias o no son necesarias, y en realidad creo que es un despertar, ¿no? Exactamente, es un despertar, y también ahí me parece que es interesante poder hilar un poco más fino y entender que no es simplemente lo de las etiquetas, o sea, no es simplemente entender y saber qué es lo que comemos y lo que llevamos a nuestros cuerpos, sino que hay otros 3 puntos fundamentales del proyecto de ley que son importantes y de los que quizás poco se conoce y por ende poco se habla. ¿Y cuáles serían esos tres puntos? La dejé picando y me fui corriendo, bien. No, ahí esos 3 puntos centrales tienen que ver con que el día de mañana aquellos productos que contengan al menos un exceso de algún nutriente crítico, es decir, azúcares, sodio, grasas o calorías, por ejemplo, no puedan ser vendidos en las escuelas y que a la par esos mismos productos que contengan al menos un exceso no van a poder publicitarse a niños, niñas y adolescentes y, por ejemplo, no van a poder aparecer dibujos animados, figuras reconocidas del espectáculo, de los deportes o personajes infantiles que muchas veces son como un poco la herramienta engañosa que tienen las marcas para hacer que las niñas quieran comprar sus productos. Sí, totalmente. Mira, soy mamá y mi hija dice, mami, ¿cuándo me vas a comprar el cereal de la cajita? O sea, ahí está. Claro, y nosotros compramos en otro lugar, entonces, viste, esas cosas que entran por otros caminos, ¿no? Y está bien esa publicidad engañosa. Exactamente. Y ahí el 4 punto, si me permiten, que me parece muy interesante de tener presente, es que el día de mañana el Estado nacional, provincial, municipal, en sus compras públicas, va a tener que priorizar la compra de aquellos productos que no tengan algún exceso. Y eso tiene repercusión directa en los comedores, en los merenderos y en las escuelas, que por ejemplo reciben los bolsones del Estado. Entonces, es realmente sustancial el paradigma que viene a transformar este proyecto de ley. Ahí, Mijael, lo que comentás, la verdad, es vital a destacar porque muchas veces parece que los alimentos más baratos, más ultraprocesados, más de todo esto que estamos en contra, digamos, manifestando, caen directamente o están destinados a las personas más vulnerables, a las personas, que niños y niñas que justamente no han tenido una buena nutrición por las situaciones socioeconómicas que pueden estar atravesando. Pero digo, no es menor que justamente ese tipo de alimentos son los que se destinan de manera solidaria, podemos decir, y no otro tipo de alimentos que muchas veces hasta es de un público propio de las clases más altas y demás, y que en este caso no estamos conflictuando eso, sino que queremos alimentos sanos para toda la gente, ¿no? Claro, y ahí algo que decimos mucho desde la organización y que lo hacemos realmente como un grito en el cielo es que comer adecuadamente no sea un privilegio que pocas personas nos podamos dar. Tiene que ser un derecho que se le garantice a cada persona que habita el suelo argentino. Porque, digo, yo en lo personal le puedo dar el privilegio de elegir qué comer en un país en el que hay más del 40% de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza, y ahí el privilegio es doble, en un país en el que hay hambre. Y no solo que hay hambre, sino que también tenemos muchísimas personas, millones de personas que a lo largo y a lo ancho padecen enfermedades crónicas no transmisibles que tienen como principal causa la mala alimentación. Entonces, es un grave problema el que tenemos que atender, y como ustedes recién bien decían, este proyecto lo viene a abordar. Pero claro que ninguna ley va a ser la solución perfecta. Es un camino que hay que seguir transitando. Por lo menos las herramientas se están generando. Eso. Exacto. Eso es muy positivo. ¿Y cómo lo ven, Mijael, en todo este proceso, en toda esta campaña? ¿Qué apoyos han tenido? ¿En qué sectores también, digamos, no todo en el ámbito político, también en vecinos y vecinas, cómo la ven a esta? Porque tiene que ver como una reeducación para todos también. ¿Cómo le está yendo en este proceso? Buena pregunta esa. La verdad que hay de todo un poco en cuanto a las respuestas de la gente. Yo creo, me animo a decir que mayormente hay una recepción positiva y hay un apoyo en que es necesario este tipo de normativa, sobre todo porque quizá algunas personas ven con buenos ojos lo que sucede en otros países, por ejemplo, Perú, Uruguay, México, Chile, países que ya tienen normativa al respecto y han tenido buenos resultados con este tipo de regulación. Entonces, también la gente cuando ve que ya hay ejemplos a los que seguir, que ve que sirve, dice, epa, bueno, ¿por qué Argentina no se sube a este barco? Entonces, desde ese lugar, de hecho, hace un par de semanas salió una encuesta que realizó la Fundación Interamericana del Corazón, que tiene que ver con que más del 90% de la población apoya este proyecto de ley. Muy importante eso. Sí. Y también, digamos, es notorio cuando justamente salen leyes que tienen un gran respaldo de la ciudadanía, pero muchas veces se traban, se obstaculizan por los lobbies empresariales. No sé si han visto eso, si han sentido que en materia publicitaria o la típica que salen expertos bien pagos a opinar en contra de tal ley. ¿Cómo han visto alguna reacción de que sí, estarían implicados, afectados? Fundamental esto que ponés sobre la mesa, porque mismo en las reuniones informativas, que son esas instancias que se organizaron en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas, en las que participamos distintas organizaciones e incluso especialistas, había personas que decían no tener conflictos de interés, pero que sabemos muy bien, entrando en Internet, que han trabajado para distintas empresas de esas grandes marcas que habremos escuchado más una vez sus nombres, y esas personas estaban ahí justificándose como que no tenían ningún interés por detrás. Pero sabemos que es así, y lamentablemente esas personas son las que después tienen espacio en los principales medios de difusión, en los medios hegemónicos, y lamentablemente ese mensaje muchas veces le llega a muchísimas personas, mismo a los diputados y diputadas. Y ese es un problema grave que también tenemos que atender, y que desde la ciudadanía tenemos que estar atentos para ver cómo justamente articular colectivamente para hacer frente a este lobby. Sí, y por último, bueno, ahora poniendo ahí en conocimiento a la audiencia, bueno, ya pasó diputados, pasó en tratamiento de las comisiones, la aprobación, ahora, ¿qué expectativas tienen con el paso siguiente? Bien, ahí para contar, en el Senado se aprobó a fines de octubre del año pasado, es decir, que ya van más de 9 meses, es importante tenerlo presente. Recién el martes de la semana pasada, es decir, hace casi una semana, logramos lo que se llama dictamen. Las 4 comisiones de la Cámara de Diputados que tienen que tratar este tema, hubo un voto mayoritario positivo para este proyecto, lo que habilita la instancia de que toda la Cámara de Diputados y Diputadas debate este proyecto de ley. Así que estamos a la espera de que en las próximas semanas se ponga una fecha para el debate de este y otros proyectos de ley, para bueno, que podamos hablar de una ley y dejar de hablar de un proyecto de ley. Claro. Una acotación que quería hacer como última instancia es, yo estoy recordando la Ley de Defensa del Consumidor, la ley 24.240 que se sancionó allá en el año 93 y que a partir de ahí tuvo mucho desarrollo, diferentes normativas y demás. Estamos también, creo yo, haciendo un cumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Sí, 100%, 100%, que de hecho en su artículo 4, si no me equivoco, habla de esta cuestión de la publicidad y la información clara y veraz que se le tiene que dar al consumidor. Y hoy eso nos lo están vulnerando. Totalmente, es ilegible. Así sí, que bueno, creo que es una excelente propuesta. Y bueno, y abrazamos el compromiso que tienen las organizaciones colectivas como ustedes. Así que agradecemos enormemente tu contribución a este programa. Un placer, y si me permiten, extender la invitación para quien esté del otro lado escuchando este programa, sea ahora en vivo o diferido, que pueda entrar en las distintas redes sociales, buscar el trabajo que venimos haciendo desde Consciente Colectivo, con la pequeña salvedad, Consciente con SC, y bueno, y a partir de eso, no solamente sumarse e involucrarse por este proyecto de ley, sino por otras tantas causas que tenemos que atender como ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo Mijael Kaufmann.